Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa en el que cada siete días los comunicadores y comunicadoras de las radios de Farco ponen un empeño especial para rescatar historias que merecen ser conocidas. Y en el programa de hoy hablamos de matemática y coronavirus y de lo que muestran siete meses de pandemia en una capital provincial. Conocemos otra manera de prestar un servicio esencial que ahora está en peligro de quedar en manos del negocio privado. Pasamos por una provincia cuyo gobierno prefiere postergar a 47 barrios populares. Y también volvemos a mostrar que en la Patagonia sigue la criminalización del pueblo mapuche y de las comunidades que defienden sus derechos y sus lugares. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Ejemplos sobran. Es Nahueve, es Mascardi, es El Foyel, es Bariloche, es Neuquén, es Gualmapu. FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, abriendo el programa de hoy. La cosa viene complicada en Gualmapu. Aparte de esta pandemia mundial, que nos tiene a todos expectantes e intentando cuidarnos, se suma la avanzada del racismo y el aumento de órdenes de desalojo ante el silencio cómplice de los gobiernos. En las últimas semanas, vivimos en Neuquén la represión al acampe pacífico de las asambleas del agua del norte neuquino a orillas del río Nahueve. La verdad que muy triste e indignado porque nos cagaron a palo, tanto a mi mamá como a toda la gente que había. No dieron respeto, no le dieron las órdenes, entraron, golpearon, hicieron lo que quisieron, sin un porqué. Muchas cosas, de verdad, una vergüenza la policía de Neuquén. Estábamos almorzando sin ningún tipo de orden judicial, no nos dieron ningún tipo de aviso, entraron de manera muy violenta abriendo las tranqueras a las patadas. Vecines de las asambleas del agua del norte neuquino. El proyecto multipropósito que se pretende instalar sobre el cauce del Nahueve afectará no solo a las familias campesinas que habitan esos territorios, sino que causarán además un gran daño a la cuenca entera. Qué frágil susurra por dentro el viento, me aferro a la lluvia, a mis ancestros y sigo de pie. Es por el Nehuen que viene del agua, vengo del río, del bosque que me habla. Asimismo, la provincia de Río Negro sigue sumando porotos en fomentar la criminalización y el racismo. En una misma semana desalojaron a la LOF Gallardo Calfú por órdenes del fiscal Lozada, quien junto al fiscal Arrién estuvieron a cargo del operativo que fue más tarde reconocido como irregular, dejando libre a los cuatro detenidos en el procedimiento. La historia de la Gallardo Calfú tiene las mismas aristas que la historia de cientos de comunidades en Gualmapu. Se encuentra en territorio ancestral mapuche, en más conocido el paraje Foyel. Justamente la familia Calfú estaba sobre tierras que son de jurisdicción de parques nacionales y fueron despojados en una época de allí, y que durante los años 90, con el gobierno que estaba de turno, el gobierno radical de Sainz, de la mano de la dirección de tierras en ese momento, otorgan un título fraudulento a la familia Soriani, y aprovechándose de los abuelos que vivían en ese momento en esa tierra, que no sabían leer y escribir. Nehuen Loncomán, Codesi, zona andina. Esta semana también conocimos que a la Lof Buenuleo de Río Negro le anularon el desalojo y que a los integrantes de Campo Maripe, en Neuquén, los absolvieron, luego de un proceso judicial de 6 años, en donde los acusaban de usurpación del propio territorio. Parece todo muy bonito, pero el mismo día, el juez Arroyo dictaminó el desalojo inminente de parte del territorio recuperado de la Lof Lafken Winkul Mapu para el 23 de octubre. La complicidad entre los gobiernos y los poderes judiciales en las provincias se hace en cada procedimiento más evidente. De hecho, hubo una convocatoria por parte de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, haciendo un llamado a que se manifiesten. Ahora se están armando grupos paramilitares que quieren sacar por la fuerza y violentamente a las comunidades, ¿no? Es difícil enumerar qué implica la criminalización. El fomento del racismo, que es la tarea de los medios regionales y nacionales, genera el fantasma de que hay personas que son más peligrosas que otras. A nosotros nos contaron con los dedos, con las balas y con el lápiz. INE, indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, incivilizado, delincuente, precolombino, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche, que otro descalificativo más te queda por nombrar racista, fuchiñuque. Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche, la boca te va a quedar ahí mismo. Está difícil en Hualmapu pensar que la pospandemia o la nueva normalidad será mejor, porque cuando te cercan las fuerzas represivas, cuando aumentan los discursos de odio y cuando nos vemos rodeados de tanta codicia, sin dudas, lo único que se piensa es en fortalecer las raíces, sembrar y parir al mismo tiempo, ser brazos de un mismo río que al calor de la tierra continuará su cauce hasta el amanecer de los pueblos. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Ganancias o derechos. 17 años después está en riesgo una experiencia no lucrativa de prestación de un servicio público esencial como el gas. Jorgelina Quinteros, nuestra compañera desde Villanos Radio de Carlos Paz. De noviembre vence la sociedad conformada por el municipio y la cooperativa integral que desde el año 2003 brinda el servicio de gas natural en Villa Carlos Paz, Córdoba. Debido a esto, la prestación corre el riesgo de caer en manos privadas. Carlos Paz Gas es una empresa social de capital no lucrativo que se creó cuando el gobierno municipal recuperó el servicio concesionado hasta ese momento a la empresa privada Emprigas. Cuando estaba en la empresa privada, para que pase por la vereda de tu casa, la hora la tenías que pagar vos. O para que llegara hasta algún lugar, la hora la tenían que pagar los vecinos. María Elena Marconi, vecina y docente de Carlos Paz. Cosa que ahora han logrado, con las ganancias de la empresa, hacer las obras sin que el vecino tenga que pagar. O facilitarlo, o hacerle un modo más liviano. Para poder que todos lo logren, para que todos lleguen a conectarse, para que no sea un privilegio. sino que sea un derecho. Hace 17 años que el gas pasó de ser un negocio a un servicio con un interés público, colectivo y social. Por eso, las ganancias se destinaron en su totalidad a obras en 19 barrios que permitieron más de 14.000 nuevas conexiones. El viernes 16 de octubre se concretó una asamblea de socios para definir la continuidad de la sociedad. El gerente general de la COPI, Rodolfo Frisa, en representación del socio cooperativista, detalló lo sucedido luego de darse a conocer el voto negativo por parte del socio municipal. Bueno, obviamente la COPI expresó, por las razones que toda la comunidad conoce, que es una empresa social, que no retira las ganancias, que las obras son de pago voluntario hasta que uno se pueda conectar, votó a favor de la prórroga de los 10 años. Y cuando le tocó al doctor Maldonado, que es el representante del socio municipal, socio clase A, dijo que no podía votar la prórroga porque no tenía instrucciones de los órganos que debían decidir la prórroga o no prórroga. Al finalizar la asamblea, el representante cooperativista anunció la situación actual de la empresa. Hoy podríamos decir que la sociedad no está prorrogada, tiene vigencia hasta el 1 de diciembre. Pero creemos que hay un camino por transitar. ¿Implicaría la intervención del Consejo de Representantes? Necesariamente, porque para decir que sí o para decir que no, según la Carta Orgánica, hace falta mayoría agravada, quiere decir 8 votos. También los trabajadores, como Adolfo Escalante, advirtieron la importancia de que el gobierno se posicione a favor de la continuidad de Carlos Paz Gas a cargo del servicio. La gente de la municipalidad tendría que reflexionar que no solamente está en juego un puesto más de trabajo, sino que fundamentalmente hay una sociedad que les pide a gritos que esto tiene que solucionarse, que no podemos dejarlo en la nebulosa, que no pueden seguir postergando una decisión que debe tomarse lo antes posible, puesto que si no, la sociedad en algún momento les va a pasar factura, de eso no tengo duda. En los últimos días, 1.700 vecinos y vecinas, además de fuerzas políticas, se expresaron públicamente en contra de la disolución de la empresa. Desde la oposición, el concejal Gustavo Molina manifestó la postura del Frente Capaz. Lo que expresó el delegado del Ejecutivo, nosotros tomamos la cuestión, acá hay dos ordenanzas, una del año pasado y otra que hemos firmado hace poco para la continuidad de la sociedad, así que de mi parte estoy a favor de la continuación de Carlos Paz Gas tal como está hoy. Mientras tanto, el concejal del partido Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lazaga, manifestó su apoyo a la continuidad de la sociedad y advirtió sobre las consecuencias de que se privatice el servicio. El caso de que esta empresa no salga, como todos saben, se puede hacer cargo Ecogas, una empresa privada, y los excedentes o las ganancias que tiene la empresa de un municipio y de una cooperativa que no tienen fines de lucro, no se van a poder reinvertir en Carlos Paz. En una ciudad con una memoria activa sobre la privatización de los servicios públicos como un negocio para unos pocos, queda abierta la pregunta hacia el Estado municipal. ¿El gas, un servicio prestado para mejorar la calidad de vida de todos y todas, o para acumular ganancias con el dinero de los trabajadores? Nos compramos, lo aceptamos y juramos, te vamos a decir. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los barrios populares y las voces que piden menos mezquindad para resolver sus necesidades básicas. La parada del Expreso es en Mendoza con Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Nos mandan a quedarnos en la casa y a lavarnos las manos. No tenés agua. En la provincia de Mendoza existen 247 barrios populares que les faltan servicios fundamentales como la luz, el gas, cloacas o el agua. aunque esta situación, a través de los años, se ha naturalizado, podría tener un principio de solución si la provincia adhiriera a la ley nacional ya sancionada de barrios populares. Desde el año pasado duermen en la legislatura mendocina varios proyectos para lograr dicha adhesión. Uno de ellos, el de la senadora Camiolo, es el más avanzado. Pero cuando se estaba por lograr la media sanción del Senado, el gobernador Rodolfo Suárez envió para su tratamiento la reforma constitucional y atrasó esta discusión. Así lo explica Laura Martínez, abogada e integrante de la Mesa de Barrios Populares. Y permítanme hacer un comentario. El gobernador de la provincia presenta una reforma constitucional que creo que es por demás inoportuna, porque cuando se hacen reformas constitucionales también hay que atender al sentido de la oportunidad, y no es oportuno en un momento de pandemia y de crisis en donde nadie sabe cómo vamos a salir de esto, que un gobernador proponga una reforma a una constitución que nos rige desde 1916. O sea, más allá de eso, nosotros estábamos ahí por obtener la media sanción y aparece esta barbaridad. La Ley Nacional de Barrios Populares está vigente en todo el territorio argentino y debería ser cumplida por los gobiernos municipales, el provincial y las empresas prestatarias de servicios. Y gracias a esto pueden pedir fondos a la nación. Pero parece que no hay voluntad política. La voluntad política es tener una ley como para pedir recursos en la nación, porque la nación, a partir del nuevo gobierno, creó la Secretaría de Integración Sociurbana dentro del Ministerio de Hábitat y de Desarrollo Territorial y generó un programa. Ahora, yo, en el caso de un gobernador, un intendente o intendenta, bueno, si no tenés por lo menos los papeles ordenados, si sea una adhesión a esta ley, sería un buen principio. Ahora yo me pregunto, ¿a dónde va la corriente? Las historias de nuestros barrios populares tienen mucho en común. Están habitados por gente pobre y también muy solidaria. En el barrio Luz de Vida de Rodeo de la Cruz, una inundación dejó a muchas viviendas sin habitar. La organización de los vecinos ocupó nuevos terrenos, donde se fueron ubicando primero los que estaban más afectados. Natalia Navarro, vecina del barrio, nos lo cuenta. Poniendo prioridades, primero las que están, las familias estas que se derrumbaron la casa, que están por ahí viviendo de prestado algunas, y otros se han hecho así nomás, con chapa y cartones, y hasta que podamos ver cómo hacemos. Las otras prioridades también es con la peligro de derrumbe que hay en 23 casas. Hay un zanjón que es de aguas mendocinas que corre por la mitad del barrio, entonces las casas que están en el costado de esa acequia también tienen peligro de derrumbe por la humedad. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos como marcando y organizándonos en quiénes son los que tienen más problemática para ser los primeros en cruzarse o reubicarse. Otro caso distinto es el del barrio Unidos por la Esperanza. Silvia Córdoba nos cuenta que el terreno que ellos ocupan fue cedido por el ferrocarril, pero no tienen ningún papel que lo compruebe. Entonces todavía no tenemos, nosotros no tenemos un papel que diga que estos terrenos nos los han sido cedidos a nosotros, no tenemos nada. Nosotros lo que queremos pedir es que regularicen esta situación. Queremos una regularización nominal, queremos tener ya algo que confirme que estas cosas son nuestras, ¿entiendes? Porque nosotros hemos ido edificando con sacrificio, con esfuerzo, porque no es fácil por ahí comprar los materiales. Suenan las sirenas, son las que nos desesperan, porque siempre disparan para los barrios de abajo. Muchos de estos inconvenientes serían solucionados si el Estado mendocino adhiriera a la Ley Nacional de Barrios Populares. Hace falta voluntad política para atender a las personas más necesitadas. Hay que poner como prioridad el lugar donde nuestros trabajadores y trabajadoras descansan y disfrutan de su familia. Eso es lo que por ahí te da más bronca, porque sabes que tenés la herramienta para poder hacerlo, sabes que tenés el financiamiento, tenés la posibilidad de todo, pero no están destinados a hacer esa parte social, digamos. Lo peor del caso es que es el derecho de todos los barrios populares y tampoco te lo están garantizando. Yo me voy para el barrio donde está mi vida. Yo me voy para el barrio donde hay un amor. Yo me voy para el barrio donde las esquinas aún siguen vivas y mis pies descalzos sienten la tierra y el color. Desde Radio Comunitaria Cuyún exigimos al gobierno mendocino que adhiera a la Ley Nacional de Barrios Populares. Yo me voy para el barrio donde las esquinas aún siguen vivas y mis pies descalzos sienten la tierra y el color. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Curvas que suben y bajan, circulación que se abre y se cierra en medio de una pandemia mundial. Allí, la matemática para intentar anticipar lo que puede pasar. Roque Caballero desde la FM Chalet. A veces se dice que la matemática que te enseñan en la escuela no sirve para la vida cotidiana. Aquí te vamos a mostrar cómo, por ahí, lo que dijo el doctor Paenza es bastante cierto. La matemática escolar solo tiene muy, pero muy mala prensa. Y pasamos a demostrártelo. Aquí nomás, muy cerca del río Paraná y en una de sus extensas lagunas que forman el litoral santafesino, se encuentra el Instituto de Matemática Aplicada, que depende del CONICET. Y es allí donde trabaja el doctor en matemática Hugo Aymar, que aplicó un modelo matemático predictivo desarrollado por el doctor Ernesto Kaufman. Así lo explicaba el doctor Aymar. Hay un modelo bastante que funciona bien, que es este modelo CIR, de tipo susceptibles, infectados, recuperados, que lo que hacen es entender claramente cuál es la dinámica. Esos modelos tienen lo complicado usualmente es detectar los parámetros básicos, ¿no? Que son las fracciones de contagios y ese tipo de cosas, que dependen de un par de cosas. Dependen esencialmente de cómo es el virus y de cómo es el contacto social. Otra pregunta básica que se te ocurre es: ¿para qué sirve este modelo matemático? El modelo lo que hace es usar la historia pasada para detectar esos parámetros y ponerlos en funcionamiento. Entonces es bueno porque sirve no solo para decir cómo será el futuro si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, sino qué tipo de escenarios son posibles frente a reducciones de circulación y de contacto social. Ahora, ¿cómo habrán impactado las medidas restrictivas que tomó el gobierno provincial el 12 de septiembre, comparándola con la curva que había predicho el modelo para las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe? Así lo explicaba el doctor Aymar. Ahora está hecho con datos anteriores al 7 de septiembre y está la medida tomada el 12 de septiembre. Y entonces, más o menos 14 días, bastante exactamente 14 días después, o sea, alrededor del 26, empieza a notarse una inflexión, un cambio de la forma de la curva que parece, que seguramente, no parece, sino seguramente responde a que las medidas en los primeros días del aislamiento decretaron las provincias, básicamente en las dos ciudades, ¿no? En Santo Tomé y en Santa Fe. Ajá. Para el departamento capital impactaron favorablemente. Aparentemente todo marchaba re bien, pero ¿Qué ocurrió una semana después? Pero rápidamente la curva cambió de aspecto, rápidamente a los 7 días después empezó a cambiar de aspecto y volver a parecerse a la curva original. Todo eso es atribuible, me parece a mí, a que a cosas parecidas a que hay poca convicción tal vez de la sociedad de mantener las medidas de aislamiento y ideas. Si el dato numérico de infectados que se incrementan día a día en las grandes ciudades tienen sus razones, cansancio, agotamiento, indolencia, y se reflejan en las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, Santo Tomé o Rafaela. Y se nota que empezó a cambiar y la curva ya cruzó, ya ni siquiera hemos podido reducir la circulación, digamos, en todo caso, digamos, el contacto social en un cuarto de lo que veníamos. O sea, si no hemos podido pasar de que en vez de tener contacto con 4 personas, tenerla con 3, que eso hubiera significado reducir un cuarto, ¿no? No es muchísimo. Sin embargo, eso es muy difícil y yo creo poder atribuirlo, por lo menos, probablemente estas cosas son muy, muy multicausales y casi cualquier cosa que uno diga siempre una mirada parcial. Pero yo creo que el comportamiento social es fundamental, que me parece que hay la juventud y la gente, sobre todo no expuesta por problemas de salud, lo toma con cierta indolencia algunas veces, otras veces lo toma como si fuera una enfermedad, como si uno le dice, mire, si uno va a un cardiólogo y le dice no puede comer con sal, pero a lo mejor una vez cada 15 días que te comas un asado no pasa nada. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y FM Chalet de Santa Fe. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.